Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención. Frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Alfajores Achalay. Desde 1945, una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad e historia. Alfajores, chocolatería, línea natural. Hacé tu pedido al 3548 48 8136. Encontranos en Diagonal Buenos Aires 153. Alfajores Achalay. Stafirulá, verdulería y vivero, de la huerta a tu mesa, del vivero a tu jardín. Frutas, verduras y hortalizas. Plantines, aromáticas y flores. Productos avícolas y vegetarianos. Stafirulá. Frescura, calidad y muy buena atención. Pedidos al 3548 56 17 57. Rivadavia 415, Capilla del Monte. Zucker Dreams, colchones y somiers, donde el sueño de tu diseño se hace realidad. Confeccionamos muebles para el dormitorio, el living y el comedor. Exclusividad en estilos. Servicio de flete sin cargo. Avenida Colón 1376, Córdoba Capital. Comunicate vía WhatsApp al 351-6363-161. Y si te querés comer las berenjenas más ricas en escabeche que hay en Capilla del Monte, y yo creo que en la Argentina, berenjenas encantadas, las llamás a Lola Magnolia al 601700 y se las encargás 3548-601700 y 891 todo pileta, la llamás a Andrea para que te traiga los insumos para tu pileta, para dejar el agua en condiciones y no malgastar agua. La llamas al 3548 al 576899. 576899, Andrea de 891 todo pileta. Bueno, quiero decir que Capilla Suena, que es el festejo de la radio, se canceló por varios motivos. Así que estamos esperando la nueva fecha, que todavía no sabemos cuándo va a ser, así que estén atentos. Y hoy estuvimos con Daniel en el primer día del evento de la biblioteca, en la sala Poeta Lugones. Y estuvo muy bien organizado, estuvo Soledad Fernández, que era la presidenta, que es la presidenta, los dos Claudios, Simis y Gles Baeza. Y fue muy, muy lindo. Así que les recomiendo estos eventos de la biblioteca. Son el 3, 4 y 5 de noviembre. Así que si pueden, vayan, porque van a conocer mucha gente muy interesante. Poetas, escritores, van a ver presentaciones de libros. Bueno, todo lo que tiene que ver con la cultura. Está muy bien organizado. Se tienen que fijar en internet. Y ahí se van a enterar de cuáles son los programas. ¿Cómo se llama el evento? Que me olvidé porque no traje el folleto, me lo dejé en casa. Poesía en las Sierras. Poesía en las Sierras. Así que buscan en internet Poesía en las Sierras, Capilla del Monte, y ahí les van diciendo día por día. Bueno, Betty no estuvo en el programa anterior porque tiene un problemita familiar, así que le mandamos un beso. Espero que se recupere pronto. No ella, sino alguien de su familia. Pero bueno, y hoy también no vino, así que bueno, hoy no le contábamos falta, la extrañamos solamente. Daniel, cuando miramos lo que está pasando en el mundo, no nos impresiona que en Brasil todos los rubiecitos levanten la mano haciendo el saludo a Hitler. No se puede creer lo que estamos viendo. Lo que creo es que, bueno, si bien Brasil tiene una población muy grande de 214 millones, 100.000 personas que tienen acceso a los medios de comunicación, que son ellos los que realmente incentivan todo esto, entonces que le den lugar, que le den espacio para ese tipo de manifestaciones, hace que uno un poco se asuste. Pero lo cierto es que ganó Lula, va a tener una situación difícil porque fue muy ahí sobre, a diferencia de un punto. Pero, 1.8, claro, casi 2. No nos quedemos con eso, con esa imagen, sino con las propuestas que él trajo en su discurso, en su primer discurso. Él trajo unas muy interesantes propuestas que tienen que ver con llegar a la necesidad de mucha gente en Brasil que durante estos 4 años estuvo pasando hambre. No sé si es un déjà vu, pero me trae recuerdos de algo que también nos pasó a nosotros, y seamos conscientes tratemos de estar bien, ser claros en el tema de que los medios de comunicación hegemónicos son los que le dan lugar, los que le dan visión a este tipo de personas que en realidad son marginales, y está en nosotros saber discernir y decir, bueno, esto no es lo que yo quiero para mi país, esto no es lo que yo quiero para el prójimo, para el que me rodea, sino que podamos todos a la hora de votar saber elegir. Y aparte, a mí lo que me parece increíble es el odio de los manifestantes de Bolsonaro, que no aceptan la derrota. En la democracia se gana y se pierde. Sí, pero esto lo decía Martín el martes pasado. Sí, el martes pasado Martín decía eso. Pero bueno, claro, la democracia es así. Yo me acuerdo cuando ganó Macri, y si realmente detesto un gobierno de derecha por todo lo que hizo, por todo lo que perdimos y por todos los derechos que nos sacaron, yo no hice ninguna manifestación en contra, ni deseaba que murieran, ni y acá ganaron por un punto. Podríamos haber dicho todos que era un fraude, pero ni siquiera eso. Bueno, las derechas en el mundo son así terribles, están llenas de odio, y si hay alguno de derecha que nos esté escuchando, bueno, preste atención y póngase enfrente del espejo y vea cuáles son sus sentimientos. Bueno, en ese sentido, Silvia Villegas, nuestra columnista e historiadora, nos trae una clara reflexión sobre el tema, sobre cómo se construyen las sociedades, de dónde sale este tema de derecha y de izquierda, cuál es su trasfondo histórico, cómo afectó a nivel mundial, a nivel en nuestro país. Es muy, muy clara, y bueno, me parece que también estaría bueno que pongan atención a este audio. Ella realmente es para sacarse el sombrero cómo lo explica, lo claro que a uno le queda, y bueno. Y por eso es profesora de historia. Bueno, seguro, pero bueno. Está bueno, hay profesores de historia, o hay personas, personalidades conocidas como Vargas Llosa, que en realidad cuando lo escuchas hablar fuera de sus poesías, decís, este hombre, ¿de dónde salió? Y los libros que escribió libros increíbles. Increíbles, sí. Bueno, vamos a escuchar entonces a Silvia Villegas. Hola amigos. Amigos oyentes y los amigos ahí en el estudio, me encanta poder ponerme en contacto con ustedes y que me ofrezcan esta posibilidad de pensar historia, pensar en términos de historia, reflexionar con las herramientas propias de la historia. Bueno, como siempre, más o menos, intento enlazar las efemérides que se corresponden a la fecha de emisión de esta columna y ampliar la efeméride, que la efeméride no se quede solamente en puntualizar, recordar un acto, un momento, y que ahí se acabe y que quede como dislocado del curso de la historia, del proceso de la historia, sino, bueno, a ver qué conceptos podemos atribuirles, con qué herramientas propias de la historia podemos nosotros enlazar las efemérides. Bueno, algo central en las conmemoraciones de esta semana es el recordatorio de los muertos. es un hecho cultural muy destacado y muy antiguo también, en que hay una mixtura, hay un intercambio de experiencias culturales, simbólicas, artísticas y sociales entre las culturas originarias y el catolicismo, que se impuso a través de la vía de la colonialidad, y entonces sigue existiendo el recordatorio de los muertos, el Día de los Muertos, que se inicia el 1 de noviembre y que se enlaza a varios días de celebraciones, recordatorios, porque algunos recordatorios de muertos son en celebración y otros son, bueno, propios en la tristeza y en la pena de haber perdido a personas a quienes se quería y que se los ha llevado la muerte. Algo que pareciera por momentos que se los lleva la muerte es la definición histórico-política de derecha e izquierda. Ese también podría ser recordado en un Día de Muertos, derecha e izquierda, porque estamos en una situación en la que se desdibujan tanto esas conformaciones derecha e izquierda y se han entrecruzado elementos que antes estaban más situados a la derecha o a la izquierda en términos políticos, que vale la pena recordarlo y volverlos a la vida. Derecha e izquierda, como dos perspectivas ideológicas, políticas, sociales y que además tienen historia. Derecha e izquierda tiene una historia muy puntual, muy ubicada en el tiempo y durante un proceso histórico de suma intensidad como es la Revolución Francesa. Pues derecha e izquierda son expresiones que surgen, que aparecen y hasta tienen una fecha bastante precisa, podría ser 28 de agosto de 1789, durante la celebración de la Asamblea Nacional, que fue el formato de debate legislativo que se conformó en torno a la Revolución Francesa o como inspiración de la Revolución Francesa y que puso en discusión el lugar de la monarquía. Pues el lugar de la monarquía me ofrece la posibilidad de pensar derecha e izquierda como una geografía específicamente en el ámbito, en el espacio donde se celebraba la asamblea durante los días de esta Revolución Francesa, que es la Revolución Burguesa por antonomasia. Y para poder dialogar, para poder discutir, para poder reconocerse, para poder hacer política, hubo una indicación de que se sentaran a un lado y a otro de las autoridades que presidían la asamblea, las diferentes agrupaciones políticas que representaban el apoyo al rey, el apoyo a la monarquía y aquellos que estaban revolucionando justamente la disposición política de la época, la burguesía emergente, poniendo en cuestión esos valores tradicionales. Y para poder definir la asamblea, se sentaron a la derecha de quienes presidían la asamblea los representantes del clero y de la nobleza, y se sentaron a la izquierda de la presidencia de la asamblea los revolucionarios, aquellos que no estaban de acuerdo de ninguna manera en que el rey tuviera la posibilidad de vetar la asamblea. Es decir, que derecha e izquierda se constituyen como el nacimiento en esa ubicación en la asamblea, el nacimiento de una actitud de conservadurismo, de conservar el status quo y defender la monarquía, que era la tradición de organización del poder de la época, y a la izquierda, quienes justamente ponían en cuestión esa tradición, quienes ponían en cuestión esa manera de concentración del poder y se colocaron a la izquierda. A la cabeza de esos asambleístas de izquierda estaba Robespierre. Así es que se sientan a la derecha unos y a la izquierda otros, representando dos perspectivas bien diferentes, bien contrapuestas, en torno a cómo se gobierna, qué es gobernar, qué naturaleza tiene el poder de gobierno, a quienes representan cada una de esas facciones políticas y, por lo tanto, son el origen también de una definición ideológica, de la potencia ideológica que esas definiciones tienen. Entonces nos encontramos aquí a la derecha, desde su misma condición fundante, a aquellos que defendían el status quo, el poder, como estaba establecido, y fundamentalmente colocaban las miras de la concentración del poder en la fuerza del individuo. El individuo y el individualismo. Y a la izquierda fueron conformándose aquellos que eran críticos del poder y cuya perspectiva era el sentido de sociedad y comunidad, no el individuo como la facción de derecha, sino una idea acerca de que política, que gobernar, que concentración del poder necesariamente tenía que ser la posibilidad de pensar desde el gobierno, luego desde el Estado así constituido, en las mayorías, en los asuntos de orden social, en los asuntos de política amplia, en un sentido de abarcar a toda la humanidad, a toda la sociedad, dentro de los atributos del poder, del gobierno, del Estado. Y la derecha, muy por el contrario, adhiere, y no sé cómo se dice en futuro, adherirá a las connotaciones conservadoras, controladoras y al mismo tiempo liberales en torno a cierta idea de libertad, en el sentido de que el individuo está librado a su propia suerte y que es en un sistema de competencias y de comparación y de acumulación de bienes y de capital cómo se define realmente el lugar del Estado. Por lo tanto, derecha e izquierda son referencias al Estado, cómo se posicionan de manera más o menos crítica en relación al Estado. ¿Por qué recuerdo esto el Día de Muertos? Porque parece que hubieran muerto en el lenguaje derecha e izquierda, o hubiera adquirido un nivel de connotación y de precisión que es la derecha y no así que es la izquierda, como si fuera un lugar para rehusar y no un lugar crítico con densidad de valores, de normas, de principios y de ideas para ejercer la política, para que todos podamos ejercer la política. Simple como pensaba, como abrir el fuego. lejos. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Conceptos de derecha y de izquierda son como una especie de tábula, como una especie de medida, de referencia que nos sirve para situarnos frente a cada hecho político, a cada hecho social y a los hechos poéticos también. De tal modo que serían como instrumentos. Viene bien tener a la mano, estar instrumentado sobre qué significa derecha, qué significa izquierda, para poder distinguir cuáles son los intereses que hay por detrás de esto, de estas actitudes, de estas formas, y tener instrumentos conceptuales para interpretarlo. Hoy, 3 de noviembre, se recuerda la llegada al poder con el partido de la Unidad Popular en 1970 de Salvador Allende. La llegada al poder de Salvador Allende, la llegada al poder el 3 de noviembre de 1970, significa el inicio del camino al socialismo de la sociedad chilena, un voto mayoritario, un apoyo mayoritario que amplió las bases de representación, que permitió la llegada al poder de trabajadores, pobres, campesinos y militantes justamente de las acciones sociales. También sabemos que 3 años después, el 11 de septiembre de 1973, las fuerzas de la derecha, expresadas a través de las armas, derrocaron a Allende. Y no lo derrocaron en el sentido de que se lo llevaron a una cárcel, sino que Allende decidió quitarse la vida antes de renegar de los motivos y los principios que lo habían llevado al poder. Bueno, ese sería como un ejemplo de la llegada de las izquierdas al poder. Otro ejemplo que también viene a la mano hoy, un día 3 de noviembre, es el estallido, un 3 de noviembre, la voladura intencional de un cuantioso arsenal que se hallaba en la fábrica militar de armas y municiones de Río Tercero durante el gobierno de Carlos Menem, y que en un contundente acto de derecha llevan a cabo personas y miembros del ejército que nunca terminaron de ser reconocidos como los móviles directos, de ese atentado y que volaron parte de la fábrica y fundamentalmente afectaron a la sociedad de Río Tercero en un hecho trágico que por supuesto tuvo víctimas mortales, cientos de heridos y destrucción masiva de la ciudad de Río Tercero. Ese estallido es una marca de derecha, es una demostración contundente de una acción de derecha. El propósito de hacer explotar la fábrica de armas de Río Tercero era esconder el contrabando de armas que eran enviadas o habían sido enviadas y estaban también acumuladas todavía a la guerra de Croacia y a la guerra de Perú por parte del gobierno de Menem. Entonces ahí tenemos dos ejemplos, uno de izquierda y otro de derecha, para que vayamos teniendo como una especie de vara, de termómetro que nos permita medirlas. Les agradezco mucho el espacio. Un abrazo para todos. Qué buena la explicación de Silvia Villegas. Silvia, mil gracias, porque yo no sabía que se habían sentado de la derecha los clérigos, ¿no? Y por eso está bien especificado, ¿no? La derecha no quiere que cambie nada, que todo siga igual, y la izquierda quiere dar más derechos a todo el pueblo, y los de la derecha se niegan. Y estaba pensando también que Vox, en uno de sus espectáculos que daban, de reuniones con Milei incluido en los que disertaban, estaban cantando una canción que decía volvamos al 36, cuando Franco tomó el poder, que duró 40 años, 1 millón de muertos, y donde lo que no se aprobaba, un pensamiento diferente. Bueno, eso es la derecha, para mí un asco. Y bueno, por suerte ganan las izquierdas en el mundo también, y es el momento que la gente tiene derechos. Y bueno, no nos olvidemos que en Brasil los de derecha, que uno los veía, eran todos rubiecitos. Había uno o dos tipo café con leche, pero la mayoría eran todos rubios. Iban a la puerta de los carteles, de los cuarteles, hoy en día pidiendo un golpe de Estado y que los milicos salieran a la calle. Qué increíble, ¿no? Pasó tanto tiempo, parece que la humanidad no aprende. Con Daniel estuvimos este año en Brasil, en Curitiba y en Fortaleza, dos lugares completamente opuestos que parecen ciudades de países totalmente diferentes. Y nos llamó la atención, porque yo no conocía Curitiba, y generalmente la gente no va a Curitiba. Uno conoce San Pablo, Río, el Nordeste, bueno, esas cosas. Y cuando llegamos con Daniel a Curitiba, nos pareció estar en Nueva Zelanda, por las rutas, por el orden, por el color de la gente, todo era perfecto, todo era la limpieza, era impresionante, no hay prácticamente pobreza. Y nos explicaba un primo mío que vive allá desde hace mucho tiempo, que cómo será el racismo que hay, que el club de fútbol más importante que tiene Curitiba se llamaba Colla Branca. Colla quiere decir como muslo blanco, porque todos los jugadores de ese equipo de fútbol eran todos blancos, Colla Branca. Y bueno, y después cuando fuimos a Fortaleza vimos una realidad completamente diferente, muchísima pobreza. Bueno, el Brasil que uno más o menos conoce, playas, caipirinha, todo eso. Pero Curitiba era una cosa jamás, yo no me había imaginado que era así, una parte de Brasil. Bueno, en Brasil hay varios países dentro de uno. Vamos con dos canciones, Daniel, y seguimos escuchando. Y esta noche estamos acompañados por Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, Jorge Van der Mole, Adriana Bonicio, Fabián Gallardo, Rubén Goldín, que se autollamaron la Trova Rosarina. Y vamos a escuchar ahora una canción que se llama Mirta de Regreso y una canción de Rubén Goldín que se llama Girasoles. Vamos con esas dos canciones y después vamos con la publicidad de la radio y después volvemos. Volvemos. Durante la columna de Silvia Villegas escuchamos en el intermedio a también la misma Trova Rosarina cantando Yo vengo a ofrecer mi corazón de Fito Páez. Fito Páez. Regreso, Mirta, ya sabes, 3 años a la sombra. No quiero saber si me fuiste fiel. Yo sé que una mujer valiente se inclina igual para el lado de la sed. Servime algo, Mirta. Parece mentira al verte como antes, pero para el que vuelve del infierno ya no hay más fantasías, solo quiere un tiempo largo. Pero esto, Mirta, nunca lo sabrás. No es necesario que estés alegre ni que prendas la luz. Entre despacio sin que me vea nadie. La noche se abre como un abrigo, Mirta. Y es un sábado más, como dice el tango. Mirta, contame cómo andar. Hace de cuenta que estuve navegando, es casi lo mismo, solo cambia el paisaje. Abajo el mar que nunca se ve, arriba el cielo raso y tu foto en la pared. La moda ha cambiado un poco, Mirta. Ya no hay un pelo largo, todos parecen soldados. Me siento parado en un cementerio. Me recibió el frío de un nuevo gobierno. Ni tan un recuerdo ni tu cuerpo. Ahora me voy, Mirta. Para vos soy un extraño conocido. Si no estoy llorando, no ves cómo me la aguanto. Debajo de la cama asoman sus zapatos. Mirta, gracias por todo. Salgo a la verja, parece que ha llovido. En la estación retumba el Estrella del Norte. Vení a verme cuando salgas, me dijo el turco. Comes todos los días y no hay problemas ni laburo. Solo algunas noches, solo algunas noches. Salís a... Thank you.

ya sin aliento, planeando en el viento y llevándolo al mar. Voy a arrojarlo a la espuma entre el agua y la duna y a verlo brillar. No puedo llevar conmigo este brillo cautivo, esta piedra lunar. En mi campo oscurecido su luz de infinito no puede durar y él fulgura. Fulgura y me ciega su precioso don. Fulgura, criatura libre de la noche de mi corazón. Tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Buenas tardes, Diego, Dani, Betty y a toda la audiencia de Me Asomo. Soy Martín Bermúdez. Anoche estaba grabando un podcast, que es el primer podcast que grabo, es ese nuevo formato que se puede escuchar en diferentes plataformas de audio. Un podcast distendido, saliéndome un poco de lo que es la política, y decidí llamarlo Negroni Club. Si alguien está interesado, lo puede buscar en Spotify, Negroni Club. El Negroni es un trago inventado por un conde italiano que lleva partes iguales de Campari, Cinzano y gin, bastante hielo y una cascarita de naranja. Lo mismo, esto mismo que les estoy contando ahora lo cuento en el arranque del podcast, ¿no? Porque mi idea es que, por supuesto, más allá del tenor de mis frecuentes editoriales que tienen más que ver con la política y con la cosa social, uno necesita momentos de reflexión, momentos de mirarse y de lo más difícil, mirar adentro de uno mismo. Y me preguntaba, a raíz de este primer podcast, que se llama Hombre que se hizo solo, justamente en ese hacerse, en ese hacernos como mujeres y hombres, cuando vamos moldeando la masilla de nuestra alma, porque en definitiva es el alma sobre lo que trabajamos, ¿cuáles son los momentos que nos definen? ¿Cuáles son las cosas que nos pasan? ¿Qué hechos determinan que nuestra alma se vuelva más oscura o más luminosa? Que seamos buenas personas o malas personas, que seamos empáticos o indiferentes. Y decía yo que, en definitiva, muchas veces escuchamos la idea de el hombre que se hizo solo, lo que los anglosajones denominan self-made man. Y esa idea siempre está asociada a millonarios, ¿no? El self-made man es un hombre que llegó a tener millones y un éxito terrible y se hizo solo desde la nada, que no heredó, por eso se hizo solo, ¿no? No tuvo herencia, no le dejaron, la familia no le dejó una empresa. Pero volviendo a esa cosa de moldear la masilla de nuestras almas, pensaba cuáles son las cosas que nos van definiendo también como seres sociales, como personas que deben actuar en una sociedad, y cuáles son las razones por las cuales a veces nos ponemos filtros que nos dejan ver solamente lo que queremos y nos evitan el darnos cuenta de cosas que pasan alrededor. Uno no podría nunca decir que toda la bondad o toda la maldad están en un solo lado del arco político, Estoy hablando de la política como ideas de la gente, no del sistema político o de los políticos mismos. No podemos decir que toda la derecha es mala o toda la izquierda o centro-derecho, centro-izquierda es buena, mala, no. Son hombres y mujeres los que componen esos colectivos tan imposibles de agarrar, que son los colectivos ideológicos, y en consecuencia vamos a encontrar de todo. Pero volvamos a nosotros mismos, volvamos a ese analizarnos nosotros mismos. ¿Alguna vez se pusieron ustedes a pensar cuál fue ese momento en su vida que planteó una bisagra? Que son muchas, ¿eh? Porque no somos los mismos, yo no soy el mismo hombre, por supuesto no soy ni el niño ni el adolescente que fui, tampoco soy el hombre, el adulto joven de los 20, 30 años, ni el hombre que pensó que ya había alcanzado la madurez a los 40. Hoy, con más de 60 años, todavía me doy cuenta que tengo mucho que aprender y que todavía sigo cambiando mis ideas. Las ideas son dinámicas. Pero hay algo que sí definí desde muy chico y tenía que ver justamente con ser empático, con pensar qué le pasa a los demás con las cosas, con darme cuenta si a los demás le pasan cosas. Y a pesar de que es un ejercicio bastante difícil porque hay un constante toque de egoísmo en todos nosotros, ¿qué fue lo que me fue definiendo como el hombre que soy hoy y qué fue lo que definió mis ideas? Más allá de las lecturas, más allá de la biblioteca, más allá de la influencia de tantos maestros, profesores, amigos de los que uno aprende constantemente, más allá de las cosas que uno puede escuchar, que dice alguien, ¿cómo puedo ser yo en este momento? Que no pretendo enseñarle nada a nadie, sino simplemente darle ganas de aprenderse, de mirarse. Y en esa constante me doy cuenta que siempre me preocupó la gente. Más allá de que uno a veces se enoja y dice, ya no le hago más favores a nadie, la gente me decepciona. Esa actitud es la misma que tenemos a veces con la política, ¿no? El decir, no, yo ya no quiero saber más nada, son todos lo mismo. No son todos lo mismo. Realmente no son todos lo mismo. En la política hay muy buena gente. Nosotros acostumbramos a mirar la política mirando la cúpula o la cúspide o la cima de la política. O sea, es el lugar donde se concentran todos los que llegaron. Pero en el medio hay gente buena, hay gente honrada. Perdón. Hay gente que hace las cosas bien y las hace pensando en los demás. Hay gente que se proyecta pensando qué pueden hacer para mejorarle la vida al otro. Esa gente es la que hace que valga la pena cada esfuerzo cotidiano para no caer en la propuesta fácil de decir son todos los políticos lo mismo. No lo son, hay mucha gente honesta, es mucha más. Tal cual es la sociedad. Tal cual es la sociedad, porque, miren, en una sociedad donde la gran mayoría es buena gente, por supuesto hay mala gente, y hay mala gente que es mala deliberadamente, que sabe que es mala y lo hace hasta el día disfrutando. Sin llegar a ser el típico psicópata que vemos en las películas. Pero ese es el material con el que construimos. Ese es el material con el que nosotros vamos tratando de lograr que nuestra sociedad se convierta en un resultado posible. Somos nosotros los que decidimos en cada encrucijada, en cada bisagra, hacia dónde doblar, hacia dónde ir. Somos el resultado de nuestras decisiones. Dicho todo esto, queda por explicar el por qué a veces uno dice, bueno, de toda esta maraña de cosas con las que me enfrento y me bombardean todos los días, noticias mezcladas de diferentes tenores, importancias y precedencias, uno va sacando sus conclusiones, ¿no? Pero esas conclusiones deberían ser producto de la reflexión y no de la reacción. Por eso hoy, en lugar de hablar de política, en lugar de hablar de derechas o izquierdas, en lugar de hablar de Bolsonaro, de Macri, de Cristina y de todos los actores que ya conocemos, quería que nos concentremos juntos en pensar cómo nos definimos nosotros como mujeres y hombres, cómo definimos lo que queremos ser, lo que queremos dejar para la humanidad, para los demás. Y después de toda esa reflexión, sí analizar un poco la cosa social y política, y porque en eso estamos constantemente, todo nos afecta, y decir, bueno, lo que yo pienso, lo que yo voto, tiene que ser consecuente con lo que yo creo que soy como persona. Si yo creo que soy una buena persona, no puedo nunca votar a alguien que se olvide de los ancianos, que restrinja la construcción de escuelas, que vaya a sacar beneficios o conquistas sociales, que vaya a restringir el derecho laboral. No es una cuestión de nombres, ¿eh? Miren, yo les cuento y con esto cierro. Trabajé tantos años en Aerolíneas Argentinas y me empecé a interesar en la política cuando me di cuenta lo que incidía la política en Aerolíneas Argentinas, con lo que significó que viniera un gobierno determinado y decidiera rescatar Aerolíneas y por ende cuidar la fuente de trabajo de 12.000 personas directamente y después todas las empresas asociadas que viven de la actividad aeronáutica, que son decenas y decenas de miles, ¿no? Si cada uno de nosotros se concentra en cómo influye la política, pero realmente, con serenidad, cómo influye la política en su vida, se van a dar cuenta que a veces estamos votando a partir del odio, a partir de los prejuicios, y olvidando fundamentalmente el profundo significado de nuestra esencia como personas. Estamos dejando de lado el alma. Soy Martín Bermúdez, que tengan muy buenas noches. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Estaba pensando en lo que decía Martín y qué razón que tiene. Yo le decía a una de mis hermanas, vos estás votando a un grupo político que destrozó las jubilaciones. Por lo tanto, vos estás destrozando mis jubilaciones porque son cómplices. La gente que vota a un partido que saca derechos y que hace puré a la Argentina es cómplice también. Así que hay que ver, yo siempre digo también, cuando una persona pertenece o a la derecha o a la izquierda, esa persona piensa y siente como piensa la gente de izquierda o de derecha, o con amor o con odio. Por eso cuando empezamos el programa decía, ponete enfrente del espejo y fíjate qué clase de persona sos. Si le deseas la muerte al otro, que le corten la cabeza, lo peor, bueno, ya sabes lo que serás, y si pensás otra cosa, el bien común, bueno, serás, estarás del otro lado. Vamos con dos canciones más de los rosaninos que nos han acompañado en esta noche. Vamos con Oración del Remanso y una canción que se llama Cuando yo me transforme, cantada por Silvina Garré. Y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad.

entre las nubes mientras yo haré lo mismo, pero en dirección a ti. Y así verás que estás cambiando un poco y notarás que sos igual que yo y entenderás que en mi dulce quimera, ya que soy la que espera, yo me transformaré. Bueno, y quería leerles esto que me llegó hace poquito. La Asamblea General de la ONU aprobó este jueves una nueva resolución para exigir el fin del bloqueo estadounidense contra Cuba, a la que únicamente se opusieron Estados Unidos e Israel. Este llamamiento, que viene haciéndose anualmente desde hace 3 décadas y que siempre sale adelante con mayorías abrumadoras, recibió en esta ocasión 185 votos a favor, 2 en contra, 2 abstenciones de Brasil y Ucrania. Bueno, ojalá que las cosas vayan cambiando, que la violencia en el mundo vaya disminuyendo, aunque por lo que se ve no es lo que está pasando. Se ven casos de padres que asesinan a sus hijos para darle bronca a sus exparejas o parejas, los femicidios que no paran y la justicia que realmente no está haciendo nada en estos casos y en los casos del intento de magnicidio contra la ex presidenta y vicepresidenta Cristina Fernández, donde parece que no les interesa demasiado profundizar y ver cómo se originó todo esto, aunque ya más o menos uno tiene idea, se ve por la violencia que tienen algunos políticos, especialmente, bueno, Patricia Bullrich, Milei, etcétera, etcétera. Ojalá que sepamos la verdad y que la violencia sea desterrada de esta Argentina. Bueno, vamos con otras canciones y ya estamos llegando casi al fin. Acuérdense que a las 21 horas está el programa de Sergio Cuello, de Poetas, Locos y Músicos. Lo dije al revés, sí, perdón, bien. Sergio. Pero me entendieron. Sí, sí, todos. Aparte, muchos son seguidores de Sergio. Muchos son seguidores. Y, bueno, hablando de poesías y de locos y de poetas, quiero recordarles que mañana viernes sigue la actividad de literatura en las sierras. No era poesía en las sierras, sino que era literatura en las sierras, que organiza la Biblioteca Popular Mariano Moreno de Capilla del Monte. Y realmente a partir de las 9:30 empiezan con presentación de libros, hay ponencias sobre bibliotecas populares, a las 11:15, a las 12:20 hay un poeta invitado de la ciudad de Córdoba. Después hay a las 14:30 hay un recorrido histórico de Pueblo Encanto, aquellos que se quieran sumar para conocer ese lugar, que es bastante emblemático en Capilla. Después van a seguir ponencias sobre los derechos de autor, desafío para las bibliotecas del siglo XXI. Van a hablar sobre los libros electrónicos. Y hasta las 20:30, que hay actividad la noche de los tuquitos en la biblioteca Mariano Moreno. Eso es también para más chicos, pero los grandes a veces tenemos un niño en el corazón y está bueno también participar y sumarnos. Así que hay mucho para participar, para sumarnos, para escuchar, para ver. Y hay que reconocer que el municipio también ha apoyado todo este esfuerzo de personas que no son ratones de biblioteca, sino que son personas comprometidas con la vida, con el otro, y que quieren ponerle un toque de arte a la vida. Como decía Silvina, ella tenía una frase, vos siempre lo sabés citar, respecto del arte. ¿Qué era el arte para Silvina? El arte es la forma de transformar la realidad. La realidad, así que bueno. Ajá. Esto también es una forma de transformar la realidad. Bueno, vamos con Fabián Gallardo, Solo vuelve lo que va, y Historia del mate cocido, con la trova rosarina. Sentir la libertad.